FM 98.5. Johnny Walker te invita el próximo 21 de junio a las 6 de la tarde por la FM.com.co a que te conectes y disfrutes de 10 canciones para mi padre. Johnny Walker, descubriendo nuevas formas de probar el whisky. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Es la hora de tomarnos un tinto de café Águila Roja. 8 en punto en la FM. Colombia está de moda. A pensar, a vivir. Bioestimulante, también para hombre. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pide el tratamiento para la caída del cabello de Arawak a domicilio. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Son las 8 de la noche, actualización de noticias a esta hora, aquí en la FM. Según el último reporte del Ministerio de Salud, Colombia ya registra 63.276 casos de contagio por COVID-19. Y en las últimas 24 horas se registraron 3.059 nuevos casos y 95 muertes. Se eleva la cifra de fallecidos a 2.045. El número de personas recuperadas es del orden de 23.988. Bogotá, la ciudad más afectada del país, 19.241 casos de contagio por coronavirus. Se reportaron 1.061 casos positivos en las últimas 24 horas. Siguen Departamento de Atlántico, 13.880 casos. Valle del Cauca, 7.032 y Bolívar con 6.246. Colombia vivió el primer día sin IVA, esta jornada en que avanzó con aglomeraciones, largas filas, cierres de tiendas por la violación de protocolos de bioseguridad. Sin embargo, muchos comerciantes y ciudadanos acataron y cumplieron las medidas en Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta y Bucaramanga, las ciudades con más aglomeraciones. El Gobierno Nacional ha ordenado el aislamiento preventivo obligatorio en Chocó durante 15 días. El Ministerio de Salud reporta que el departamento tiene 921 casos confirmados y un avance rápido de contagios. Damos un vistazo al mundo. Un grupo de científicos en Perú diseña una prueba molecular para detectar virus de coronavirus en apenas 40 minutos y el equipo informa que está a la espera de que el examen sea aprobado por el Ministerio de Salud para iniciar producción y distribución en masa. Un asomo también a los deportes. El Barcelona empató 0-0 en el campo del Sevilla en el desarrollo de una nueva jornada de la Liga, dándole oportunidad al Real Madrid de alcanzarlo. Los merengues se medirán ante Real Sociedad este domingo a partir de las 3 de la tarde. Son las 8 de la noche, 2 minutos. Soy Azuri Chamá. Información adicional disponible en www.lafm.com.co. Muy buenas noches. Muchas gracias. Todas las noticias en la FM. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' lucidas y pa' sentir. Tomo café. Pa' la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. ¿Aún no sabes qué regalarle a papá? Sorpréndelo con el megacombo de Urban Papa Box. Lo necesario para armar 4 classic burger con extra queso, carne y tocineta premium, salsas naturales, pan de masa madre, 100% artesanales, comida urbana consciente. Síguenos en redes sociales como @urbanfoodcompany. Pide tu domicilio al 310-519-0646 y come tranquilo en casa. ¿Estás antojado de costilla? Si es así, debes de pensar en Costillitas Gourmet. Ahumadas naturalmente, asadas a la parrilla y bañaditas en más de 5 salsas. Acompáñalas con papas, arepitas o nachos con guacamole. No olvides de seguirnos en Instagram como @costillitasgourmet y pide tu domicilio al 316-504-9933, porque somos las costillitas más cool. RCN se identifica con la tranquilidad. Las empresas protegidas por la ARL Bolívar cuentan con QR COVID Pass para monitorear la salud de sus trabajadores y así identificar alertas y contar con orientación médica de ser requerida. Con tranquilidad podemos cuidar de nuestros trabajadores y salir adelante. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM siempre.

FM 98.5. WhatsApp es el 314-504-9106. 314-504-9106. FM 98.5. Listen for me, a bit, listen for me now. Women around with a microphone, but rock on steady. They say that I'm a stormy at the article time, but I'm not getting an added answer. They say where you come from. People then say you come from Jamaica, but me born and raised in the ghetto, don't know what you're helping know. People and people, man, is all a man know. Yeah, my shoes are empty, rapping on my toes, just a show. When me a ball and all the ones are on toes, so it's farmer. You know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the face, say that I'm a stormy, start stormy down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the face, say that I'm a stormy, start stormy down the lane. I like it, boom, boom, damn.

98.5. Siempre.